www.lavecindadradio.com lavecindadradio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. A conductor asignado. Buenas noches a todos los que están ahí, atrás, al costado, adelante, arriba, abajo. Bienvenidos a Conductor Asignado. Este es el programa. A ver, perdón. Asignado. ¿Asignado a qué? Asignado a no tener destino. A no tener ningún tipo de destino, ningún tipo de responsabilidad, aunque algunas las tenemos. Hemos perdido un conductor por el camino. Bienvenida, ¿no? Sonia, primero de todo, bienvenida. Gracias. Welcome. Cada tanto welcome vengo on board. Claro, muy ¿no? bien. Estoy ¿no bien, Quack? Muy bien. Bueno, sí, no, decíamos que estamos acá, bienvenido. Hola, señor operador, Ezequiel, señor Pablo, acá atrás mío. A mi costado, el señor Abdul, el inquilino, siempre acá, al lado mío, apoyándome. Se ha quedado sin palabras, sin saludo. ¿Por qué me presentan así, con esa énfasis? Buenas noches, Abdul el inquilino. Procesando datos e imágenes para compartir con ustedes en hoy el conductor asignado. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que estás? Abdul el inquilino con ustedes. Estará. Bueno, buenas noches. Acá está la conductora ausente que nunca está y cada tanto aparece. Y así como una imagen de virtual, voy y vengo del programa. Como quien no quisiera y quisiera estar a la vez. Descajo, despachates. Sí. Tenemos un programa movidito porque hemos elegido acá a nuestro productor, Pablo Lorena, que hoy produjo, ¿no? Porque tenemos esa movilidad en el programa que a veces no hacemos nada, a veces hacemos algo. Hoy produjo, así que hemos tenido la suerte de que se seleccionó unos temas muy buenos de rock, rockabilly y punk rock, como siempre, lo mejor que podemos. Lo mejor que podemos. Y tenemos también algunos regalos, algunos sorteos de entradas, novedades, fechas. Entradas, como vos lo escuchaste, entradas hay también. Así que bueno, quédense pegaditos acá a Conductor Asignado. Le queremos mandar un saludo a nuestro conductor sin conducta, ex conductor sin conducta, que ha tomado la decisión por ahora De apartarse del proyecto, de este barco que nos lleva hacia ningún lugar. Y bueno, respetamos mucho su decisión. No, le deseamos lo mejor y sabemos que lo va a tener y que lo va a poder lograr. Ah, bueno, qué seriedad. ¿Sabes lo que yo opino otra cosa? Yo opino que él debería estar hablando por teléfono con nosotros, así que vamos a ver si podemos tenerlo hablando, o por lo menos en algo que estoy. Que renuncie en vivo. Claro, renuncie en vivo. Pará. Yo tengo la renuncia en vivo. No, pero no la pasamos. No la pudimos pasar en vivo porque no era feliz, conveniente. Claro, sí, no. No era conveniente. Pero bueno, ¿qué más tenemos? Lo que yo voy a tirar es una bombita. Bueno, está bien, déjalo. Él dijo, pasen esto. No, pero no vamos a quemar las cosas. No. Bueno, estaba el camino, uno aborda mal camino, ese mal camino vuelve con más intensidad. Bueno, quédense porque tenemos ahora un montón de música y aparte le vamos a ir tirando datos sobre esta semana y algo que estamos preparando, un especial para este mes. Este mes que va a entrar, ¿no? Ya está terminando agosto, así que mucho especial. Este mes, que va a entrar, quise decir, carajo, yo recién llego, más si pongan música, viejo. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar a los Dead Boys. ¿Quién? ¿Nada más? ¿Pero qué tema de Dead Boys? Dead Boys. Sonic Reducer. Y no sale el tema. Michael Knight. Volvió Michael. Estamos con... ¿Por qué estamos... no sale el tema? Pablo, dame el cuchillo. No sabemos cómo pasan estas cosas. Porque quiere seguir manejando. Está bien, porque vamos a contar entonces. Dale. No estamos al aire. ¿Es esa? Va. Dale, a ver, subir el volumen. Siempre pasa esto. Dead Boy, Sonic Cruiser. Bueno, piso de vuelta. ¿No es cierto? Michael Knight sigue manejando, sin parar. Igual él no maneja, porque supuestamente maneja Kit. Claro. ¿No es cierto? Es verdad. Él no tiene necesidad. Bueno, él está entonces ahí. Pero el chabón no le habían sacado la licencia por alcohólico. Pisaste. Sí, pero me parece que fue posterior a estar con Kit. Sí, porque si estuviese con Kit lo hubiese ayudado, que no se hubiese hecho alcohólico. Yo creo que se hizo alcohólico porque perdió el auto. Era fantástico. Sí. Creo que una breve. Suplantó el Bourbon por. una breve reflexión. Noches con Night. Noches con Night. Bueno, está bien. Muy buena esa. Una buena combinación de palabras. Me gustó. Sabés que iba a tener unas noticias bizarras, pero no las encontré. Te soy sincero. Busqué. Eso ya es una noticia bizarra, buscar una y no encontrarla. Es increíble, ¿no es cierto? Por eso, y compartirla. Es bárbaro. Entonces, es bárbaro. Por eso. Tilde del espacio, alumno. Lo quería compartir con vos. Yo, ¿sabés lo que encontré que me gustaría compartir? Es algo interesante, que es el origen de algunas expresiones o algunos términos. Ajá. Yo quiero que me ayudes. Bueno. Por ejemplo, la edad del pavo, ¿vos sabés? Primero te pregunto, digamos, ¿de dónde viene? Si vos sabés, es muy bueno que me lo digas. No sé, primero o te imaginás algo de la edad del pavo. ¿Por qué la edad del pavo? Y porque debe ser por cómo son los pavos, ¿sí, no? O sea, ¿por qué vos sabés que empleamos este término para referirnos a la etapa en la que se pasa de la niñez a la adolescencia? Es verdad. ¿No es cierto? Sí. O sea, estás en la edad del... En la sociedad se insertan siempre... metáforas, dichos, pelotudeces, de todo, que se mezclan con lo real y con lo mundano y con lo popular en el vocabulario y en palabras, dichos, la edad del pavo. Hasta por ahí un médico dice: yo digo la edad del pavo. Pues, exactamente. Entonces queda como un algo que ya. Claro, forma. Describen irónicamente el comportamiento. Ahora, ¿entendés? El pavo, ¿por qué habrá que ver cómo por el pavo? ¿Qué pasa con el pavo? ¿A dónde está el pavo? ¿Y por qué no me pagan los pavos que me debes? Vos sabés que el pavo está en el pavo, horno. El pavo es un animal muy sensible. Te hablan bien, vos le mueves la cola. Exacto. Como un perrito. El tipo es sensible a los cambios del entorno, sí, ¿entendés? O al clima, la luz, los ruidos. A lo que responde con reacciones inesperadas, graznidos, descontrolados. ¿Qué es un graznido? Un graznido es algo... Eso es un graznido. Si a mí un pavo me hace eso... Es... Va directamente a la provenzale. No puede ser. Provenzale, bienvenido. Si vos añadís esto a la desproporción corporal que tienen y el color rojo de sus apéndices en la cabeza, encontramos las similitudes que han hecho que se relacione este animal con la pubertad. Pensalo. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Lo de la pubertad y el color? ¿Cómo? No sé, me parece que... Pensá en un pavo. Nada más, pensá en un pavo. Pero tiene una desproporción corporal. Vos cuando estás el adolescente, la pubertad, tiene una desproporción. Porque no sabes. Entonces en el salón Pueyrredón está lleno de adolescentes. O pavos, como lo querrás decir. Yo creo que más va. Dilo a los segundos. Yo soy de los dos. Bueno, ¿tenemos más términos ahí antes? Tengo otro. Dale. Tengo otro. Mirá. Dormir la mona, por ejemplo. Dormir la mona. ¿Que te durmieron la mona o que estás durmiendo la mona? O andar de capa caída. Bueno, sí, eso sí. ¿Eso sabés por qué es de capa caída? No sé quién lo dijo. ¿Cómo capa caída? Es porque la capa no tiene hombrera. Es una capa. Entonces siempre está caída la capa. La capa no se para, señor. La capa está caída. Exactamente. Anda de capa caída. Claro. Vos sabés que en la antigua Roma, los derechos que los ciudadanos tenían iban ligados a su estatus social. O sea que la pérdida de esos derechos se denominaba jurídicamente capitis derminutio. Derminutio. Y habitualmente era provocada, entre otros motivos, capitis deminutio. Deminutio. Ahí está. Lo dijo mal tres veces. Repita una vez más, así a verme cómo es. Capitis vuelva de nuevo y en lentitud. Deminutio. Así es. Lentamente. ¿Está bien, señor? Siéntese. Había varios niveles los cuales podría llegar a acarrear la pérdida de la ciudadanía e incluso la libertad, pasando a ser esclavo. Terrible, eso es terrible. ¿Cómo? Pasando a ser esclavo. Sí. O sea, la traducción literal vendría a ser pérdida del capital. Pero por la similitud del capitis con la palabra capa en español, se comenzó a usar como capa caída. Bueno. ¿Cachai? Hay más. No le crees, ¿no? No le estás. Te veo dudoso. Esa cara dudosa. Vamos a poner un poco de música y seguimos con esto, porque me interesa saber qué estupideces decimos a diario y no sabemos por qué mierda las decimos. Sí. ¿No? Está bueno saber eso, es lo principal. Cada tanto estaría bueno saber por qué carajo decimos lo que decimos. Y ¿qué pasó? Y no sé, se supone acá, pero nunca se sabe qué tema va a salir, como corresponde, Si no, no sería. Es un auto... Si no es todo un programa de radio. Es un auto sin conducta, ¿no? Ahora ya se le tiramos la culpa al auto, directamente. Y vamos a ir a ver si van reconociendo. Me gustaría que pongamos un pedacito de esta canción. Un pedacito nomás, señor operador, a ver si alguien de ustedes reconoce... Si alguien de ustedes reconoce de dónde carajo sacamos este tema. Seguimos acá en conductor asignado, conductor sin conducta, qué sé yo cómo se llama esto ya. A ver si alguno... Esta voz es muy, muy... Tiene un sello particular. Abdul, acá al lado mío. No sé si llegaste a escuchar algo de lo que pasé recién. Alguno de los oyentes puede entrar a @ conductor asignado radio en nuestro Facebook, participar, decir hola, por ejemplo... Y que vamos a estar repartiendo entradas. No la voy a tirar ahora, no la voy a pasar. ¿Sabes lo que voy a hacer? No la voy a pasar. Concierto. Pará un poco porque tenemos entrevista, todo. Pará un poco, ¿eh? Hay uno acá este fin de semana muy importante que está por pasar. Tiene Bollo Peralta. Bollo Peralta. Está bien, yo te lo tiro. Más? Si vos te pones ansioso, yo te digo. Jamás. Tenemos. Un recital en el clásico. Ahora ya quedó como el clásico del punk, Meloño, porque está el Salón Pordón o Meloño. Clásico del punk en Capital Federal, no en la provincia. ¿Sí? Donde va a estar tocando la banda Cachito, le digo. ¿Qué pasa en la provincia? No, en provincia tiene mucha movida. Hay un montón de lugares impresionantes. ¿Sabes? El Tío Bizarro, White Vinyl, no sé, hay una movida impresionante. Del rock y del punk. Provincia de Buenos Aires, estoy hablando. Provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora, este viernes, y vamos a tener dentro de minutos nomás una entrevista con uno de los integrantes de Cachito y de Pelvis, el señor Loquillo Armosa, ni más ni menos. Pero tenemos entradas para ese show, y es un show muy bueno, en el cual también va a tocar baterista de Pil, acá el señor Orlando Zahir, ¿sí? Y con su banda que se llama Todo por su Culpa, y mi banda Sonia e Intensos, pero yo no tengo nada que ver en esto. Así que voy a dejar un ratito más, si podemos, operador, la canción. Si ustedes la saben, escriban al Facebook para ganarse dos pares de entradas para esa fecha. Llegamos, no sé si estoy al aire. Estamos al aire, Sonia, por favor. Yo no sé, no me escucho, no sé qué está pasando. Cuarto grado, segundo año, ¿dónde estamos? Qué buena es este tema, ¿eh? Cómo me gusta. Me gusta. Conductor asignado. Ahí está. Bueno, voy a estirar este tema, Pablo, productor, gracias por traernos este tema ahí que está medio escondidito, con esa voz muy particular del rock británico. Ya te tiré una. Así que tenés un par de entradas, si sabés quiénes son los que estaban sonando recién. Nombre de banda, no nombre de cantante, ¿sí? ¿Seguimos? Seguimos. Yo estaba siendo informada, culturizada sobre lo que... Digamos, dichos. Sobre dichos que la verdad que... Orígenes. Generalmente digo al pedo. Expresiones. Exacto. Me voy a animar un poco más, me voy a zarpar un poco en esta noche. Como si fuese... Y te digo, por ejemplo... Echar un polvo. ¿Vos sabés de dónde viene esa expresión, echar un polvo? No, puede venir de millones de lugares. millón. Claro, a ver, espera, tirá uno que no sea tan clásico. Vietnamita. ¿Para qué? ¿Qué? Vietcong, vietnamita. ¿Y qué tiene que ver echar polvo ahí? Porque hay mucha mucho polvo y usan las escobas de paja. Muy bien. Que tiene todo el sombrero paja, es todo paja y madera. Y... Me gustó. Es muy bueno. Es muy buena teoría. Muy bien, puede ser y, una. Y, dice, y acá dice que existen. Pará, pero, quiero ver si hay. Mati, ¿vos qué estás pasando? Vení. Por ejemplo, si vos tuvieras que darle alguna terminología, pues no sabemos, nos estamos enterando. Echar un polvo, ¿no? Puede ser que no sea lo que lo usamos todos los días. ¿Qué otra acepción puede ser que se utilice echar un polvo? En una pelea. Así como trampa, le tirás un polvo. Bueno, claro, en la cara. Está bien. Gracias, Matías. A Jean-Claude Van Damme le tiraron un polvo en la cara mientras peleaba. Acá dice que existen varias teorías para conocer el origen de tal expresión. Uno de ellos poco tiene que ver con el acto en sí, pero mucho influyó el humor transgresor de la gente de la época para convertirlo en tal. Hablamos de la liturgia católica, donde extraído de la Biblia, donde extraído de la Biblia, en el libro Génesis 3, 19, podemos encontrar la frase en latín pulvis es et in pulverem reverteris. Silencio, silencio. ¿Qué quiere decir eso? Silencio. Es decir, vos sabés latín. Paren nuevamente. Vos sabés latín. Repita lo que acaba de decir en forma tranquila y pausada y bien. Pulvis es et in pulverem reverteris. La situación es lo que me mata. Continúe. Polvo eres y en polvo te convertirás. Tras la frase, el pueblo utilizó. Y del polvo venimos y al polvo vamos. Silogismos. Sí, ¿no? Claro. Si somos polvo, decía, entonces venimos del polvo. Ergo, polvo, sí. Cópula. ¿Se entiende? No, ahí no. Trabe, ahí de nuevo. Review. Bueno, ¿qué decías? Si del polvo le venimos y al polvo vamos. Y sí. Polvo nos echamos. Igual hay otra teoría. Perdón, pero no sé qué me están diciendo. Hay otra teoría. Y dice una cosa, claro, como que. A ver qué dice acá. Ah, sí. Dice. Escuchame, que venía. Esto proviene también del consumo del tabaco en polvo, conocido como rapé. Sí, rapé. Rapé. Mucho rapé. No sé, fosas nasales. Pa. Estaban atrás de las cortinas de Luis XV. Eso mismo, eso. Viendo una mansión y caballos. Pi, no paraba. Exactamente, sí, cocaína, ¿viste? No, ahí sabía. Sí, entonces, porque, ¿sabés? Ahora estarían muertos. Decía, claro, sí. Porque no les daba mucha cosa tomar. La piedra en la nariz. Claro, no, pero tomarlo enfrente de la gente, no quedaba bien. Entonces decían entre sí, me voy a echar un polvo. Y se iban. Tabaco. Sí, pero se lo mandaban por la nariz. Bueno, por y eso. Las mujeres también. Sí, pero ese momento, claro, ese momento era para un encuentro, ¿entendés? Un encuentro íntimo. Porque entonces, el polvo. ¿Te vigorizaba? Ponele. ¿El rapé pegaba? Rapé pegaba. Pegaba. Parece que sí. O los ponía cachondo, ponele. Sí, porque a uno le faltó, me acuerdo, una bolsa. Y estaba desesperado corriendo por esa sala enorme de ese castillo. Abdul estaba ahí viendo todo eso. ¿Entiendes? Sí. Vi como corría de habitación a habitación con esos ropajes, buscando la bolsa de rapé porque se le había tirado a la esposa. Bueno. No quería que tome más. Rapé. Impresionante. Tengo otra. Vamos. Refiriéndose vamos. Mierda. No. Eso, no, me pareció muy correcto lo que decías vos. Era eso del rapé. Perfecto. Hay varias teorías, no es que hay una sola es verdad. Pero bueno, Sonia, te escuchamos. Estamos dispuestos a escuchar una más de estas frases y a pasar nuevamente un tema. ¿Uno? ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Lo pongo ahora o lo pongo después? Porque no sabemos a dónde vamos. Ponelo ahora. ¿Lo pongo ahora? A ver, como nos gusta incomodar al operador. ¿No? Sí. Es una cosa que nos gusta hacer. Vamos a salir, vamos a saltar rápidamente a ver qué tenemos acá. Banda Orienda de Buenos Aires. Rockabilly. Sí, Orienda de Buenos Aires, Rockabilly, de lo mejorcito que tenemos. A ver, espero que sea el tema que digo. Motorama. Tú sabes que no quiero que buscan los que tienen la fortuna de ser. Charlando, ¿no? Ustedes sigan charlando, yo sigo haciendo el programa así como estoy abriada, pero no importa. ¡Abdul el inquilino! Me encanta, cómo me gusta esta entrada, boludo. Era un momento glorioso de la tarde, ¿no? Cuando agarrabas la Lincoln y el café con leche y te disponías a ver el auto fantástico. Pues es un momento glorioso. Perdón, señor operador. Estamos en el medio de un concurso, que puede que alguien juegue o que nadie lo haga, pero tenemos dos pares de entradas para este viernes en Melonio con Cachito, alta banda. ¿Qué estilo sería? Punk, no es punk rock, ¿viste? Luis Aronofsky, famoso actor, es parte de la banda también, ¿no? Loquillo Hermosa, baterista de Pelvis. ¿Lo ubicas? ¿Lo ubicas? Porque el chabón toca parado. ¿Lo viste alguna vez? Parado, ¿no? Sí, sí, parado. Está bueno, un gran show que va a ser con... ¿Y si no, cómo tocan? Yo no sé, yo cuando lo vi la primera vez me... Ella quiso decir el baterista. Parado, el baterista, boludo, toca el baterista parado. Toca parado. Ah, Loquillo Hermoso, baterista, yo por ahí ya lo tomé por sentado, ¿no? Bueno, no son terrenos, escuchamos un poquitito esta canción. Si sabés quién es, llévate dos pares de entradas para esa gran noche. Suficiente. Para mí era... ¿Cómo se llama este? Nicky Jones. ¿No? Del Club del Clan. 15. Mirá. Igual vayan agregando el WhatsApp de la radio. Algún día puede ser que quisieran comunicarse con nosotros. 15-6-813-37-32. 15-6-813-37-32. Sí, chama, ya tienen dos pajes de entrada. Sí, sí, sí. Pues estábamos en un tema que me estaba empezando a interesar. Los dejo tranquilos en la mesa. Yo me voy a tomar un mate. ¿De qué? Los mates, es eso. ¿Cómo seguimos? Este era, viste, yo te dije de opinión. Pollo Peralta. El Pollo Peralta. El Pollo Peralta, por ir la masa, situaciones, masa todo. Entonces por ahí presentás un músico, bueno, don va a estar con nosotros. Bueno, mira, para quisiera Bollo Peralta. Yo no sé, emulando, y ya lo he dicho muchas veces en muchos programas, emulando a un gran pugilista argentino de la época dorada de esa situación, que fue Bollo Peralta. ¿Usted sabe quién fue Bollo Peralta? No. ¿Usted sabe quién fue Bollo Peralta? Negativo. Ninguno acá sabe quién fue. Por eso, fue vos estás hablando del Pollo Peralta. Estuve en el Cuadrilátero. ¿Quién? Estuve en el Cuadrilátero. Estuvo en el Cuadrilátero. Donde entrenaba Bollo Peralta. ¿Lo viste entrenar y pelear? Con su sparring. Con su sparring. Ah, fue sparring. ¿Qué? Esgrimista. No. Salí. ¿Ese mate que vos estás tomando? Anda. Bueno, no puede ser así. Yo me quedé enganchada con así el tema. Vos estabas, Abdul estaba como sparring de Goyo Peralta. De Goyo Peralta. Y Goyo Peralta es el que corrige todo. Okay. Entonces, vamos a escuchar a... No, decirlo así. Elton John. Elton John. No. Elton John. Estábamos, perdón que les interrumpo esta graciosa la frase, mira, pasa? Sí, porque lo que pasa es que a mí me ya estaba... Ya dijeron una cosa rarísima, echar el polvo. Acá tengo unas más, pero me gustaría que lo lea quien lo trajo, ¿no? Yo simplemente estoy... Bueno, le robé la hoja que dice tener mala leche. No me presiona. Tener mala leche. Tener la tener mala leche. A ver. Tener un poquito de luz porque estamos. La luz, señor, la luz. Tener fantasma acá. ¿Vos sabés de dónde es? ¿De dónde viene el origen de la expresión tener mala leche? ¿Abdul el inquilino? Presumo de antigüedad. En principio. Relacionado a la lactancia, sí. Sí, sí, por la leche. Nada más. ¿No? Solamente, por la leche. Solamente. Está bien. Claro. Pues no es, por otra cosa. Este modismo, o sea, lo empleamos al hablar de alguien que tiene mal carácter, es malintencionado o realiza acciones dañinas. Pero ahí difiero algo también, porque es, uy, qué mala leche un suceso. La verdad, correcto. No una persona. Pero es un suceso negativo. Sí, eso sí, pero no una persona. Está relacionado con lo negativo. Con lo danino. Ajá. Quizás. Perhaps. Era costumbre antiguamente, desde la prehistoria hasta el siglo XIX, que en multitud de familias, especialmente las que tenían una posición acomodada, tales como nobleza o realeza, emplearan amas de crianza o nodrizas para dar de amamantar a los hijos de las madres, que o no podían, debido a problemas de lactancia, tiempo, etcétera, o no lo deseaban. Dichas costumbres sumadas, las creencias asentadas que sostenían que los hábitos y formas de ser de una persona eran transmitidos a la lactante en el amamantamiento. Hacían pensar que cuando un bebé al crecer mostraba maldad, mal comportamiento, había sido por culpa de su nodriza, la cual tenía mala leche o era de mala leche. Es decir, se le achacaba a la que ponía la teta, la leche, se la culpaba y achacaba que era encima mala, la mala onda era ella. Una locura total. Total. Una bizagada. Total. ¿Qué es eso? Qué locura, ¿no? No se puede. No. Sí, pues siempre pasa lo mismo. Sí. Cerca el día. La mierda acá es la realeza, digámoslo. ¿O no? Pero más allá, ya excede inclusive eso. Es como una satisfacción del deber humano, el de humano que habita hoy esta galaxia, esta tierra, de adueñarse en todas sus formas, física, cibernética, psicológica, atómica, celular, todo. Un abarcamiento que te va carcomiendo a su vez. Sistema, que no paran. Explosión, una cosa tremenda. Entonces, dentro de todo este quilombo, ¿qué es lo que pasa? ¿Escuchas esto? ¿Eh? ¿Eh? Y decís, ¿qué pasa, mierda, acá? ¿Todo esto viene de tomar mala leche? ¿Y qué pasa, no? ¿O tener no. mala leche? Igual tengo otra, pero lo vamos a dejar para el próximo miércoles. ¡Epa! Uy. ¿Por qué tanto...? Porque les vamos a dejar la... Sí. Le vamos a dejar la incertidumbre y que se sigan preguntando, ¿verdad? ¿De dónde vienen estas expresiones? Bueno, me parece buena, lógica tu propuesta. Vamos a ver si entra en el programa que viene. A mí me gustó de las secciones. Nadie va a saber de dónde proviene. Claro. Que digan esperá, también. Esperá, porque aquí quedaron un par digan, más. Claro. Aporten otros dichos así. Y claro, ahí digamos que tengan una base mínima. Para claro. el próximo. Ah, sí. Meterse en camisa. Que de culo para el norte. ¿Por qué culo veo y culo quiero? culo veo, culo quiero. Claro. Eso es muy de ahora. Y eso. Pero está también, a veces es una expresión, culo veo, culo quiero. Yo creo que es bastante vieja igual, por lo menos de la inmigración de principio del siglo aquí, yo creo que ya estaba. Había que decir italiana, española, culo veo, culo quiero. Vamos, y hay más. Habría que, no sé, no se me, ahí no se me ocurre, no estoy leyendo, no sé si hay más, que cuál otra puede haber, alguna frase. Hay muchísimas, pero justamente yo creo que, primero, la situación temporal. ¿Qué significa la palabra carajo? Bueno, carajo ya se sabe, se ha sabido que es como un mangrullo de una cierta altura, 8 o 10 metros hacia arriba, en forma de torre donde había un vigía. ¿Y pero por qué decís qué carajo me importa? No, váyase al carajo, que se vayas bien arriba. Claro, pero eso tiene sentido, pero a mí qué carajo me importa. ¡Al carajo! ¿A qué carajo me importa? Claro, a mí qué carajo, si era el mangrullo. Como diciendo a mí, allá arriba, ir allá, no me... No ¡Bush, al carajo! Claro, no me importa, ¿entiendes? No me importa. No sé, yo no... Vos decís... Y porque relacionalo, a ver, de nuevo decir la frase. A mí qué carajo me importa. Por eso, qué carajo me importa, no importa nada. Porque queda lejos. No, no me importa, porque qué carajo, ningún carajo. Estamos, estamos, claro, se escucha lejos tu voz, Abdul, creo que te falta un poco... Esto, no, yo aporto nada más algunas sí. cositas. No tomaste la sopa esta semana. No. ¿Qué estabas haciendo en el año 1992? ¿Qué estás haciendo en el año 1992, Abdul? ¿Dónde te podemos ubicar? Digamos, sabemos que sos un hombre que ha viajado por el mundo, por el planeta, en diferentes tiempos y edades, y que te has trasladado así como una especie de fantasma a través del tiempo y de las eras. Y en el año 1992, que es bastante contemporáneo, te diría ya... ¿Qué pasaba en el 92? ¿Qué estabas haciendo en el año 1992? Año 1992. Hay producción, Por Alejandría. Bueno. Recorriendo Alejandría buscando piedras. Las piedras que también habían muy bellas egipcias caminando por ahí. ¿Vos estás buscando piedras egipcias o piedras egipcias con piedras? O... Ambas. Claro. Eso siempre. Bueno. En cada tierra recorrida. Año 1992. Aquí en Argentina pasaba, había un lugar emblemático, donde toda una roquería, donde si habrán pasado cosas ahí, menos mal que esas paredes nunca terminaron de hablar. Usted me refería al doctor. Exactamente, yo no sé dónde están sacando todos estos sonidos. ¿A él se refería? Al señor doctor. Sí, que Jekyll. Después me aparecía Hyde. Claro. Todos tenemos un Hyde adentro, ¿no? Todos. Salen en cualquier momento. Cuando uno menos lo intuye, Hyde está despierto, durmiendo, esperando. Bueno, pero mientras tanto... Deseando. Mientras tanto era un boliche esto, el año 92, más allá de el señor Jekyll, ¿no? Mientras tanto, mientras deseaba Hyde, Jekyll... La sintonía es totalmente opuesta. Claro. Así es la yo te la corté, yo siempre tengo mala onda. Habla y se expande. Y lo demás así te tira. No. Nada. No te diré. La nada viene y la nada va. Exactamente. Y a nadar vamos ya. Exactamente. ¿Con qué vamos a nadar? Con Masacre en el año 1992, wow. 5 ahí de abril viene, en Dr. Jekyll. ¿Y? Ahora que vienen a obras. Van, vienen o vienen, están acá, van a tocar en obras. 30 años están cumpliendo por eso estos festejos. ¿Qué pasa que cumplen todos 30 años? Muchos años que están tocando, parece. Que tener 30 años tocando, llego, voy a tener 80.000 para... ¿Vos decís que llego? Bueno, no sé, vamos a escuchar. Never come. And I hear the blues and remember the star. You got me young, so you take me on. And I stop it. Never come. Ooh, stop it. Never come. it never comes, you know, babe, contentísimo. Com. La vecindad radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de la vecindad radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Bueno, me mandaron de una, como siempre, a ver si se escucha. Permiso. Esto de quedar sola en algún momento de la vida, de la radio, con todos. Soy una conductora ausente que cada tanto aparece. Voy a toser, me dejaron mis compañeros, no se suponía, pero... Voy a toser porque tengo que toser, no me queda otra. Se suponía que me iban a secundar, pero se fueron al mismísimo carajo. ¡Ah, al carajo! ¡El mangrullo! Mirá, ahora viste que para algo sirven todas esas frases. Se fueron al carajo y vuelven. No sé exactamente dónde carajo están o a qué carajo vinieron, pero acá están. En algún lugar del edificio de la radio, ¿no? Yo quedé solo acá. Y ya que estamos haciendo un poquito de tiempo porque estamos buscando esta entrevista. Los chicos están en ensayo por el show este tan lindo que vamos, porque mi banda también está en Melonio este viernes 25 de agosto, 22 horas. Ahora vamos a pasar la dirección, que es Montevideo 175, ¿es? O 174. Una de, te cruzás de un lado al otro, lo vas a ver. Y va a estar Cachito, Sonia Intensos, Todo por tu culpa. Altos bateros de las tres bandas, pero voy a tirarle ahí al Negro Orlando, de Vejez Prematura, de Pil, de varias bandas más, Punksters. Este batero, gran batero, que estuvo lesionado muchos meses, ahora sale a la cancha por primera vez este viernes después de muchos meses. Y Loquillo Hermosa también de Pelvis, Luis Aranowski y banda. Hermosa fecha va a ser esa. Vamos a escuchar una vez y por última vez el tema completo y les voy a contar quién es el músico y la banda que estamos desde el principio tratando de mover para dar estas entradas. Sonido me hace acordar a una banda que una vez tuve la suerte que me presentara directamente de la mano de Joey Ramón, así como que escuchan ustedes, tuve la suerte de que me presentara ese EP que había salido que se llamaba Sylvian Revival, que era una foto de Joey Ramón en una mesa con un mantel todo cuadrado, con la vieja, que era la vieja del posta, con un palo de amasar, y el hermano, esa suerte de rivalidad. Y sonaba, si ustedes se lo pueden escuchar, sonaba exactamente como esto, pero esto tiene varios años más. Y les voy a contar quiénes son, y ahí Javier Mendoza me llamó por las entradas, igual me quedaba el otro par, así que ya tenemos un par entregados para Javier Mendoza. Les cuento, esta que escuchábamos se llamaba The 101ers, así, es una banda formada en Londres en el año 1974. Este personaje llegado de Gales se metió de ocupa, cosa que era y sigue siendo bastante común en Europa, pero hubo una época que hubo como un furor de ocupar edificios que habían quedado después de la guerra o Porque después de la Segunda Guerra Mundial quedaron muchos lugares destruidos, los cuales también tuve la suerte algunos de ver. Digo la suerte porque ver piezas históricas siempre es algo importante. Muchos de estos lugares se ocuparon para hacer, no solo para que viva gente, sino para hacer obras artísticas. En este caso, quien fue a vivir en uno de esos lugares se llama John Weary Miller y se juntó con un chileno, al señor Álvaro Peña, que estaba ahí exiliado del golpe de Estado del 73 de Augusto Pinochet, con otros dos personajes más, y al formar esta banda llamada 101ers, que después se fue desarrollando, fueron cambiando de formación varias veces, pero a esta persona, John Woody Mellor, le parecía muy interesante los relatos y estaba muy compenetrado en las historias de Álvaro, que le contaba sobre la dictadura, y también hizo que se reflejara en varias de las canciones que escribiría luego para Sandinista, de quien estoy hablando. Este señor, que de nombre real se llama John Woody Mellor, es Joe Strummer, y esta, la que escuchamos, increíblemente hay grabación de esto, se llamaba The 101ers, la primera banda de Joe Strummer. Así que bueno, hay más data que pueden ir recogiendo, después vamos a pegarla en nuestra página de Facebook, ¿sí? Y vamos a, como le decía, sigo tirando el chivo. Hay varias fechas, tenemos el 25, como decía, Todo por tu culpa, Soña Intensos, Cachito. Ya entregamos un par de entradas para esa fecha. El 26 vamos las bandas también, ya es un evento mucho más grande. Gracias a Dani Romero, que me está mandando un montón de data acá. Vamos las bandas, que toca Cielo Raso, Ataque 77 y varias. Creo que también mostrarle tu música al país. Yo nunca termino de entender por qué terminan cerrando las bandas tan grandes. Si no, no iría nadie, no sé, pero creo que la idea es que cada vez haya más espacio para las bandas independientes. Gracias, Dani Romero. Y también vamos a seguir pasando, porque el programa que viene vamos a armar un especial. Y esto, vamos a armar un especial con fans de Ramones. Lo vamos a llamar especial Ramones Manía. Con los relatos hechos por fans. Y que van a mandarnos cosas de diferentes partes del mundo. No es algo así nomás, es una superproducción, ¿sí? Y vamos a estar tirando el chivo también de otras fechas que vienen más adelante, también la zona de San Miguel, sábado 16 de septiembre, que hacemos entre varios, se organiza este show, perdón que estoy tirando así porque estoy leyendo mientras lo estoy sacando, varios cantautores en la zona de San Miguel, se llama La Liga de los Cantautores. También lo vamos a estar pegando en nuestra página. Y ahora que se dignaron a entrar los conductores sin conductas e irresponsables, bueno, llegaron acá. Yo ya entregué los pares de entradas a Javier Mendoza. Ya leí de quién era la primer banda. Qué sé yo, se lo dejo a ustedes, chicos. Se lo dejo a ustedes, yo la verdad que no sé decir qué. Pasamos un temita mientras. A ver, señor operador, porque esto no va hacia ningún lado, perdón. Shake anyhow. Baked and viral, sometimes I am. Estamos en Conductor Asignado. ¿Dónde estamos? Conductor Asignado. ¿Qué es este programa? Conductor Asignado. Muy bien, bueno, seguimos. Le da la noche, así le da la ración y después le cierra el candado, ¿no? ¡Ese es Abdul! ¡El inquilino! Pueden repetirlo dos veces. No pueden repetirlo dos veces. La patita, a ver la patita. Claro. A ver la patita. A ver mía. ¡Es Abdul! Continúen, por favor. Alguien la está pasando bien y no soy exactamente yo. Vamos a tirar un poco de agenda una vez más. Escuchen un momento. ¿Qué estábamos escuchando? Ah, tenés razón, qué malísimo. Favor. Poco profesional, amigo. Que estábamos escuchando recién que está muy, muy bueno y me gustó. The Stranglers fue la primera banda, si te gustó. The Stranglers, ¿sí? Estamos escuchando. Es una banda de origen galés. Y después escuchamos Tough Darts, All the Love of Rock and Roll. The Stranglers al principio era Get a Grip. Y después Tough Darts, All the Love. No, cada vez hablo peor inglés, for Rock and Roll. Bueno. No, no, paren nuevamente. Usted antes también, sí. Yo ya tuve que repetirlo y usted también. Venga y vuelva a repetir lo que acaba de decir. Las últimas cinco frases, por favor. Acérquese, Sonia, acérquese, Yamaka. ¿Eh? Voy. Voy de vuelta. Marzo lo veo muy. The Stranglers fue la primera banda. Conociendo otro palo del punk. Muy bien. Sí, y se llama Get a Grip la canción. Y después Tough Darts, All the Love. Si me mirás así, no puedo, boludo. Tough Darts, All the Love. Basta, no la mierda. Continúa porque no puedes, señores. Bueno, era así: All for the Love of Rock and Roll. Ahí salió. Muy bien. Gracias. El sábado. Después de que el viernes viniste a ver este show a Melonio, el sábado está el festival que se corrió de día, gracias a Dios, porque si no, no venía nadie al otro show. El 26, vamos las bandas que cierra el ataque free, sin pagar. Cielo Raso y otras bandas también, que no sé quién las elige, pero deben estar muy buenas también, no tengo idea. Yo tenía los nombres, pero como sabés que soy despistada, no tengo memoria, pero... Sí. Podrías decirme, ¿no, Pablito Noguera, quiénes son las otras dos bandas? No es tu culpa, igual, no es tu culpa. Me hago cargo que no investigué más allá. Y el sábado 2 de septiembre, Rockabilly and Country Night, para vos, que tú estás Johnny Cash. Muy bueno, Johnny Cash. En Rancho, hay un lugar llamado Rancho Club. ¿Vos sabías que había un lugar llamado Rancho Club en Capital? No. Anchorena 575. Anchorena 575, o sea, acá en el Abasto. Anchorena 575, sábado 2 de septiembre, se llama Bardo Rockabilly en Country Night. Y van a estar tocando los chicos de Pelvis. Y vamos a tener una comunicación con Loquillo, pero se complicó porque está en un quilombo ahí en el ensayo. Así que no pudimos congeniar por hoy. Así que lo vamos a preparar para el programa que viene, si Dios quiere. Originaria. ¿Vos tenés alguna información sobre esta banda Pelvis? No, tenía un solo dato que me llamó la atención, que su segundo disco se lo produjo el mismísimo, el único e irrepetible Roberto Sánchez, Alessandro. ¡Oh, para la! Esta banda está hace rato, te lo digo. Lo grabó en su casona de Banfield. Formado como trío en 1985, arrancaron. Yo he visto unas fotos muy interesantes de esta banda y un sonido piola. Hay una movida de rockabilly interesante. Por eso también pasábamos Motorama anteriormente. Sí, la voz de Daniel. Ahora está, hay una hermosa voz, una hermosa chica y una buena persona en Motorama, que me encanta esa banda también. Pero bueno, ahora estamos hablando de Pelvis y me gustaría que quienes nunca escucharon esta banda tengan la oportunidad de hacerlo. ¿Qué te parece? De hacerlo, sí, y de verlos, porque también son un show a la vista. ¿Qué sucede? No, tenés que ir a verlo, pero si quieres que te lo relate. No te lo voy a decir. No, andá el sábado 2. Si motivan a las personas a ir. Poné pelis y listo. Sábado 2 de septiembre, Rockabilly. Aragonés. Marzo, lo veo muy cercano a ustedes. ¿Qué nos hemos transformado? ¡Abdul! Marzo de 3 años más. Pelvis frívola. Pelvis. Por desociado A ella solo le interesa que es un top y que es un lugar. Ella no tiene problemas, no, no, no, con su vida sexual. Ella puede matarte y también puede hacerte inmortal. Está bien fatal, caramelo de miel, es ingenuo y real, es celosa y que es frívola, frívola, frívola, frívola, frívola, frívola. Ella es mi locura, no lo puedo remediar. Ella no tiene obsesiones que la puedan limitar. Ella viene cuando quiere y también cuando quiere se va. Si ella atendió sus debes, no podrás escapar. Cuando entorna los ojos sabe que te parte por la mitad. Ah, no, no, ella es ardiente y fatal. Caramelo de miel, es ingenuo y real, es celosa y fiel. Es frívola, frívola, frívola, frívola, frívola, frívola. Esa es mi locura, no lo puedo remediar. ¡Frívola! No lo puedo remediar. Ella no tiene obsesiones que la pueda limitar. Ella viene cuando quiere y también cuando quiere se va. Cuando vende sus redes, no, no, no, no podrás escapar. Cuando entorna los ojos sabe que te parte por la mitad. Ella es ardiente y fatal, caramelo de miel, es ingenuo y real, es celosa y fiel. Es mi locura, no lo puedo remediar. Es frívola, frívola, frívola, frívola, frívola, frívola. No, esto me llevaba a algunas épocas. Para que me esté tratando de acordar de emblemáticos locutores de los años 60. Cacho Fontana. Ya, otro. Desactivé. Fernando Bravo. Antonio Carrizo. ¡Oh! Oh. ¿Oye? Rápido, otro. Carlos Larrea. No sé, no me acuerdo el nombre de Soldán. Héctor Larrea. Acá Carlos Larrea es el primo de Héctor. ¿Cómo era el nombre de Soldán? Silvio. Sí. Silvio Soldán. Otro. Tuzán. Domingo. Listo, ya está. Pará, hay más. Yo creo que el más emblemático de todos es Cacho Fontana. Sí, pero ¿no? ¿En qué sentido es eso? Y... Quedó en la historia, digamos. Es el que hizo más bardo, ¿no? Cachito Fontana, o también quedó no, Silvio Soldán. No, pero man, sí. Fernando Bravo era más serio. Es verdad. ¿No? Igual se habrá pegado un par de viabas. El finado Simmons. Uy, sí, pobre. Sí. Ese se la pegó. Se mató. Alto Coria. ¿También? Oh. Y así terminó. No tenía. Esto porque esta música, les cuento a los oyentes que nos lleva, nos traslada. Nos lleva a los años 60, 70, ¿no? La tele, blanco y negro. Todo. Sí, aunque esto en realidad fue grabado en el año 87. Sí, pero la música, él contaba de cómo se movía la gente. Entonces yo le dije, sí, todo el mundo se movía con el movimiento de cabecita así, pendular, no sé. Sí, porque era así. Y yo te lo comparé con si sería como el reggaetón de ahora y no te gustó mucho, pero bueno. Mucho no. Es lo opuesto. Es como. Es así. Yin y Yang, norte, sur. Porque el reggaetón es. Claro, quedó ahí. No digas más nada. Bueno. Pero habría que ver un ejercicio, ¿cuál es lo que se le acerca? ¿Al reggaetón? No, a toda esa movida ahora. ¿De los 60? Mm. Bueno, yo ya tiré el jueguito de los locutores, ¿viste? No me pidas que haga tampoco crema porque no me sale. este pibe quiere que ahora que tire espuma. Todo, ¿también? todo. El ejercicio de qué dijiste, por favor, a ver qué tipo. Sí, sí, sí. De una mismo. Música comparada, del boogie o de esta especie de rockabilly uh-huh. antiguo, porque no es lo mismo. Viste, hay un rockabilly más de tipo Stray Cats y este que era un poquito más retro. El que escuchamos recién no era tanto Stray Cats, si bien son de la misma época. Pero esto me sonaba más a. Yo ya puse en otros programas, lo que pasa es que aquí nadie me da bola. ¿Cómo que no? Si no te dan para ti. No dije. Pará, a ver. Perdón, operador, acá hay alguien que quiere escuchar los Stray Cats. ¿Viste cómo es esto? Esto es un auto. Alka-Seltzer. Eso, Alka-Seltzer. Perdón, ¿qué significa? Escuchemos Alka-Seltzer. ¿Hay una banda que se llama Alka-Seltzer? Brian Seltzer. Ah. ¿Viste cuando vas manejando que te dicen, che, poné no la por la radio, saca esto, poné, saca, estamos así? Es así, es así. ¿Tenemos ahí algo de Stray Cats? No, seguimos buscando. Bueno, decimos, música comparable, los años 60, estilo, no era rockabilly, era boogie, ¿cómo se le dice? Es porque siempre no se sabe. Acercate al micrófono, carajo, tengo que andar. Bueno, tengo, ahí viene, escúcheme después hablamos. Vamos ahí a los Stray Cats. Bueno, seguimos en conductor asignado. Acabo de cerrar el archivo que tenía. Y estábamos acá charlando sobre este género, el rockabilly, el boogie y el peine y el jopo, ¿no? Toda esta historia. Decíamos cómo fue el origen del jopo y hablamos del peine, ¿no? Y hablábamos de dónde salía el peine hasta que se formaba el jopo, por ejemplo, ¿no? En todo un movimiento que podría salir desde la mesa hasta el pelo. O directamente al pelo. A ver, ¿cuál sería el origen del peine como para que terminemos en el jopo? No sé, para mí es francés. ¿Para vos? Estilo que sí. Pero acércate al micrófono, te dije. Haces como que... Ya me acerco, ya me... A ver, ¿sí? ¿Origen del peine? Dicen que los peines más antiguos se han encontrado en tumbas egipcias. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué descubrimiento! ¿Y cómo veamos? ¿Y la peineta? La peineta que... es la mujer del peine. Puede ser. Bueno, la peineta. Tiene menos dientes, entonces se empalman. Yo tengo conocido que la peineta es esa que te pones atrás cuando te haces la cola de caballo. ¿No? Te pones la peineta. Eso lo saben ustedes, ¿no? Claro, y te digamos que te queda el pelo ensartado. Básicamente, Sí. Es que la verdad. Bueno, no hay sé cómo terminó. ¿Por qué el jopo? ¿Por qué el jopo? Mira, ahí nos está mostrando nuestro operador Peinetón. Excelente. Yo conozco a varios que usaron peinetones en el Salón Pueyrredón, por ejemplo. Sí, sí, sí. Mucha gente con peinetones. Peinetón. Sí. Eso para bailar reggaetón, justo. Mirá. Ahí está. ¿Viste? Peinetón. Ahí tenés. Peinetón. Parece una banda de niños de reggaetón. Pero bueno, lo que, para mí, yo decía, por eso nos vinimos a esto del peine. Y lo lindo de esa época para mí era el jopo. Era algo impresionante lo que se hacían con esos jopos. ¿Por qué? No sé, ¿a quién carajo se le ocurre hacer Abdul, ¿alguna vez tuviste un jopo? No, yo no viví eso, no soy tan viejo. No. Pero bueno, no. Yo tuve jopo, no soy pero tan viejo. Vi, estuve porque en plazas. En los 90 volvió en algún momento el jopo, principios de los 90. Con Rick Astley. Principios de los 90 yo usaba jopo. Mira, si el operador este tenía pensado bueno. Descansar, perdón, había un también en los, dijiste en los 90, es verdad, hubo un revival del jopo con Rick Astley. ¿Ubicás Rick Astley? Mira, ahí, perdón, sigan hablando. Hablamos de jopo de los años 50, entonces, 40 y 50, ¿o no? No, estamos hablando de dos tipos de jopo, el de los 90 y el de los 50. Y estamos viendo. Ah, bueno. Bien. ¿Cuál fue el origen del jopo? Sí. Bueno. En la música. El copete o jopo que en alguna época estuvo de moda en el peinado masculino, vamos a ver acá, desarrolla. Vos dijiste que nunca usaste jopo. No. Bueno. No. Para vos, por ejemplo, si tuvieras que decir por qué mierda usaban jopo. Porque seguían todos una misma corriente. ¿Y entonces? Pero antes, ¿por qué? ¿Por tribu qué? De algo. ¿Jopo por qué? Por motocopia. ¿Por qué americana? Te lo dejo. Acá, allá, bueno, no sé por qué allá surgía. Para mí es que es porque se quiere asimilar a como un pájaro en celo. ¿Viste que se le inflan las plumas? Y parece está arriba el jopo. Bueno, no sé. Pará, hay pájaros que se le infla el jopo arriba también. Es verdad. Bueno, pará, a ver, Ricardo, y pará. Ahí tenés un. Ahí te tiró el. A ver, el jopo de los 90. Ricky, ¿eh? Qué buen jopo Ricky, me gustaba eso. ¿Cuántos momentos de felicidad con Rick Astley? Por lo menos a los que ya pasaron la década, el número 3, seguramente bailaron al ritmo de Rick Astley. Bueno, vamos a seguir con un poquito más de música. ¿Por qué habla así? Porque tengo un defecto. ¿Qué le pasa? El efecto, es el efecto. El efecto de la medicación. Del remedio. Estoy tomando de la no medicación. Estoy tomando antibióticos, no sean cruel, estoy cansada, vengo a una gira. Lo está dando todo, Abdul. Sí, después. Ese es el síndrome de abstinencia. Yo igual, perdóname, quiero volver al tema anterior, porque todo esto venía del chivo, de la música. ¿A vos te quedaría bien un jopo? ¿A vos te quedaría bien? No quiero. Pero yo lo veo, ¿vos no lo ves a él? ¿Sí? Yo lo veo, vamos a hacer un. Bien, seguimos en la historia un poco del rock. No estamos siendo. Qué radio tan claro, generoso. ¿Viste? No estamos llegando al timing del rock, Pink Floyd, todo eso, no. Estamos en nuestra onda, la onda del conductor asignado. Y vamos a hablar de. ¿Cuál sería la, para vos, a ver, para ustedes dos, la mujer que simboliza el rock, pero a la vez no? ¿Que simboliza el rock? Yo tengo una. A ver. Madonna. Me gustó. Tomá. A ver, mirá cómo lo dejé pensando. Se está tocando la barba que no pude parar más. A ver. La mujer que es rockera, pero no hace rock. ¿Es rockera? ¿Por qué? Porque, ¿sabes lo que te quiero decir, no? O sea, se la relacionó con el rock. De hecho, nuestro productor no le gusta tomar en vaso, tengo que decirlo. Hay vasos para todos, pero toma el pico. Así que para los que me conocen saben que no me gusta, pero bueno, ya es tarde. Bueno, sigamos. Una mujer... Björk. Sí, es. Una tapita a los dos, pero no es ninguna de esas que vos. No preparé ninguna de esas, pero la verdad que tienen razón. Las mujeres que no hacen rock, pero que son rockeras. Igual, no sé, Björk para mí hace una forma de rock, ¿eh? Hace un rock así medio. Bueno, a ver, se pudrió el señor de la radio y dijo, no se escucha. Ahí está. Bien. Para mí, una de ellas, porque yo, si yo digo Joan Jett, estaría hablando de alguien que sí hace rock. Podríamos hablar de Blondie. Debbie Harry, porque la mujer es Debbie Harry. Claro, Blondie es la banda. Porque no sé cómo hicieron para meterse en cada antro punk, en cada lugar, en cada hueco donde tocaba la banda más under, y no haciendo ningún tipo de rock. La amaban. Han tocado ella. Con Ramón, ella es hermosa, han tocado igual. Con Iggy Pop. Vamos a pasar hoy un tema, quizás el más emblemático de Blondie, con esa vocecita finita que al principio no cantaba nada, la hicieron, pero como vieron que tenía un buen perfil, la hicieron tomar clase de canto, la hicieron grabar, porque fue así la historia. Se llama Corazón de Cristal, Heart of Glass, del año 1979, de un discazo llamado Parallel Lines. ¿Sí? Vamos a escuchar este tema de Blondie. ¿Qué querías decir? También actuó en películas. ¿Ella? Sí. ¿No la tenía? Uh-huh. ¿Qué película? De Cronenberg. De ¿Cómo David la Cronenberg. Bueno, me gusta. Después. Tírame más data de esa película. Ahí está sonando. Real thing, but I was so blind. Christmas, baby, baby, and I got the way I love is just the way I love. Come on and be the one I think of. Christmas, baby, it feels so good. Sometimes I think I wanna, but I don't wanna win it much. Y justo con este tema aparece Matías Vanerio. Grosso. La humildad ante todo en la vecindad radio. Larga vida a la vecindad radio. Gracias por haber armado esta radio. ¿Sí? Gracias por invitarnos. Esto estás escuchando es Conductor Asignado. Y lo que estábamos escuchando anteriormente, la música que habíamos puesto primero Blondie, ¿crees que hable como las locutoras? Habíamos puesto primero. No, lo sé. Once I Had Love. No, Heart of Glass era así. Y después pegamos a The Cramps. ¿Sabes lo que significa The Cramps en inglés? No. Los calambres. Pero también puede ser con TR retorcijón. A eso se referían, decís. Para mí, y bueno. Los retorcijones. Claro. Muy buena, Juan. Muy buen nombre para la banda. Ahora que me lo decís. Había una banda, hubo una banda acá también llamada Medio Pulmón. Bandas Medio Pulmón también del punk. Hay nombres muy interesantes. Hay una banda ahora también que me gusta lo que hacen los chicos, se llama Patada en el Orto. Sí, un saludo a los chicos de Patada en el Orto, que punk, ¿no? Sí, bueno. Otra cosa no creo que puedan hacer con ese nombre. ¿Qué música pueden hacer? Y bueno, qué bueno. Yo creo que igual de todos estos, creo que los retorcijones son. Me gustó el nombre, bueno, los retorcijones. Sí. Bueno, igual como Steve Littlefinger, ¿no? El dedo meñique. ¿Cómo se llama? Atrofiado. Dedo meñique atrofiado, ¿no? Bien. Buscando nombres de bandas de punk. La historia de The Cramps empezó en 1972 en la historia de Sacramento, California. Mira, californianos, ¿sí? Y lo que estábamos escuchando de estos chicos, después se fueron a Nueva York, todo estrellado, toda la historia, está bueno, pero no tenemos tanto tiempo porque ya nos estamos yendo. Como decimos siempre, pueden buscar la información, el resto de la información de estas bandas que pasamos en nuestro Facebook. Así que más trabajo para nuestro productor, que se está durmiendo porque se tomó otra cerveza él solo. ¿Sí? Te reís, pero es verdad, la dejamos ahí, la descuidamos, pico va, pico viene, y está acá el operador, y él ya está en pedo. No el operador, no importa. Parezco, ¿cómo se llama este pelotudo que quema a todos en vivo? Hay varios de esos. Feynman es uno. No, el viejo este choto, ¿cómo se llamaba? Había Sofovich. Ahí está. La Sofovich de la radio. Este boludo ya está en pedo, ya está cagando. Va a tener que hacer horas extras. Va a tener que hacer horas extras. Bueno, escuchábamos a los retorcijones de Way I Walk. Y casi que nos tenemos que estar despidiéndonos. Aunque falta Abdul, que se fue a hacer un trámite y vuelve. ¿Sí? Pero me gustaría. Hoy estábamos escuchando The 101ers. Para los que no lo escucharon, es la primera banda de Joe Strummer. Que, como habíamos mencionado, se había juntado con Álvaro Peña, un chileno, que fue el que le fue contando todas las historias de estar exiliado después del golpe de estado de Pinochet. Este es el 101ers, ¿no? A ver, pon un pedacito de vuelta porque quiero compararlo con otra que justamente la mencioné hoy. Parecido. Ah, pues vos elegiste otro tema, el Feeling Revival. Esto tiene una onda más rockabilly. Este es otro tema. Quería mostrar otro tema, pero no importa, lo vamos a escuchar. Esta banda de Joey Ramone y el hermano de Joey Ramone, Mike. Nicky Lee. No sé por qué. Los dos se cambiaron el apellido. Porque los dos eran. Hyman de apellido, no entiendo qué pasó ahí. Bueno, nombres artísticos. Mickey Lee, Joe Ramone, Sylvan Revival. No, íbamos en el auto. ¿Tengo aire? Bueno, el auto patinó. Ahora sí quiero hacer esta comparación. Mira, porque a esto yo iba. Decime si no se parece al tema. Escucha. El aire, viste que son parecidos. Si ahora, vení, mezclalo, viste. No estoy loca, no tomé tantas drogas. Se viene la sección mezclando temas muy pronto aquí por Conductor Asignado. Un aplauso para mí, son parecidos. Tu programa en lavecindarradio.com. Vamos a ir una vez. Mira, este es el de Joy. Ahora vamos al otro. Rápido, operador. Vamos al otro. 1, 2, 3. Joe Strummer. El tema que quieras, porque te volví loco y tenés derecho a elegir. como no hay mal que dure 100 años, termina el programa. Para el bien de todos ustedes y de nosotros. Y nos quedamos así y nos despedimos en esta nueva etapa y encuentro del conductor asignado. ¿Cómo la hemos pasado? Yo la pasé bien. Mira, Abdul, por ejemplo, recién está llegando de vuelta de su trámite. Nos estamos yendo, señor. Queremos saludar a la gente. La pasamos bien, hoy pasamos por... Fui hasta Estambul y volví. Muy bien. Después... En mi alfombra. Rápido. Alfombra sónica. Me parece muy bien. A los terrenos de Abdul y de Abdul Karim Khan. Permiso, ¿me pasas la aplicación con estos ruiditos que tenés? Quiero probar. Permiso, porque todo esto es muy difícil. Nos estamos despidiendo. Varios a la vez hay que tocar. A ver, hay uno que dice Boeing, a ver. No, explícale. Es malísimo. Bueno, está bien, a ver, está bien. Ahí está. Nos estamos durmiendo. Nos estamos durmiendo. Nos vamos a ver esto que hay. Desde esto. Acá, en principio, queremos agradecer a lavecindadradio.com por dejarnos una vez más estar acá y hacer este programa. Agradecemos a nuestro operador Ezequiel Estrella, hoy aquí, que no fue cortado por ningún elemento cortante, valga la redundancia. ¿Qué te cortó? Al productor, no, pero estuvimos a punto. Al productor, al productor aquí. Abdul, acá, Ariel, el que les habla, Sonia, la conductora oficial de este programa. Y hago un paréntesis nomás y reclamamos. Por favor. Reclamamos. No, este paréntesis en serio. Reclamamos desde acá, de conductor asignado, la aparición con vida de Santiago Maldonado. Esto es serio y tiene que ser así. Y volvemos a la joda y Sonia. Y bueno, vamos. Falta toda una semana. Imagínate que ya les tiré de todo para hacer. El viernes se dejó de melón y el sábado se van a ver ataque gratis. Y después nos vienen a escuchar, no sé a dónde, pero el miércoles estamos de vuelta con un especial Ramones Manía, contado por sus fans. Ramones contado por sus fans, historias. Yo quiero que Abdul ponga algo. Yo sé que Abdul estuvo. Ponga algún tema y... No, el miércoles que viene. Ah, no. Sí. Pobre no, Abdul, no. Mira, ya se fue. Abdul esté acá y vaya el hombre a buscar de la barra de hielo, que es un misterio, es un misterio. Alfombra. El hombre de la barra de hielo, es un misterio, es un misterio. Quiero escuchar esa canción now. Buenas noches, esto fue Conductor Asignado.

true. It's just something that we do. Tell me everything I'm not, but don't ever tell me to stop. Seems bruised with numb surprise. Still one place to go. just trying.